En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Entrevista en Línea aquí en 14 Sur, como siempre, un día sábado. Estamos con un valdiviano, Rodrigo Álvarez. Él seguramente ustedes lo han conocido por una publicación que hicimos en nuestra revista en la edición de diciembre. Él tiene un talento muy particular y él trabaja en Santiago hace 9 años. Y sí, es muy joven, tiene solamente 34. Cuéntanos, antes de entrar en la etapa de Santiago, de todo lo que tú estás haciendo hoy día, que es muy bonito, ¿cómo fue tu llegada al tema del vestuario y qué fue tu infancia aquí en Valdivia? Buenos días a todos. Mira, eso, ¿cómo fue mi...? Eso es la competencia, parece, ¿no? Sí, es la competencia. No debería decir bienvenidos, pero bueno. Estoy... con respecto a la pregunta que me haces, que ¿cómo partí en el tema del vestuario? Te diría que, claro, dentro de mi trabajo siempre he estado ligado al vestuario por el tema de la moda, pero netamente me llevó más el tema de producción. Ok. Ya, de la producción de moda. Porque toda la gente realmente confunde que cree que yo soy diseñador y yo no soy diseñador, soy productor de moda. Eso lo dejo en claro. ¿Y qué me llevó? Y como lo comentaba, se lo comenté a Walter en la revista, que fue un día que mi hermana, tenía yo 9 o 10 años, y vi la revista a mis 17 y dije, wow. O sea, de verdad, ¿cómo se hace esto? Y empecé a ver siempre revistas y me encantaron las revistas desde siempre. Y así como que me picó el bichito y dije, ya, esto es lo que yo quiero hacer. Muy, muy jovencito, muy, muy, muy niño. Te diría que ¿y qué empezaste a hacer cuando ya tienes la posibilidad de...? Es que, ¿sabes qué? Partió cuando yo salí de cuarto medio y no sabía qué hacer. Dentro de las carreras que había visto, dije ya podría hacer cosa internacional o como que podría hacer periodismo, y tampoco. Y siempre tuve la inquietud de irme a Santiago. Mi papá no me dio la posibilidad. Por X razones, porque dijo que él no quería un hijo tarado. Así textual. Siempre me vio como médico, como abogado. Y dije, no, claro, lo mío lo no tradicional siempre. Claro, y papá también que un poco tradicional. Así que dije, ya sabéis que no lo voy a dar en el gusto. Me ofreció un preuniversitario y dije, no, voy a trabajar. Y empecé a trabajar. De hecho, siempre le agradezco a Jaime Farrell por la oportunidad, porque él fue el que me dejó en el fondo como producir eventos en la discoteca, en la desaparecida discoteca Scanner. Y así partí, haciendo desfiles, lanzamientos de productos, trabajé con varias marcas acá en Valdivia, hasta que en 2005 le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Siento que he hecho de todo acá. Había hecho radio, trabajé en televisión acá, y dije, no, quiero irme. Ya, a buscar horizontes nuevos. Sí. Oye, pero y el tema de la infancia, eso me interesa mucho con los invitados que escarbemos un poco en cómo fue tu infancia acá en Valdivia. Mira, te diría que fue tranquila en realidad, o sea, siempre fui onda muy piola, por así decirlo. Y como te lo dije en la entrevista, yo creo que el tema de que mis papás se separaron cuando yo tenía 5 años, como que te hizo valorar muy... dentro de todo te hace madurar como... Más joven, por así decirlo. Yeah. O sea, yo me sentía mucho más grande que mis compañeros de colegio. Y es un tema que en el fondo lo vives y vives un proceso como... ¿Cómo te lo puedo explicar? Como para que no digan hoy... No, sino que para mí fue una situación difícil y crecí con mi papá en Osorno, mi mamá en Valdivia y esa es la comunicación que yo tengo con ellos. ¿Hijo único o tienes más hermanos? No, somos 3 hermanos. Ya. Mi hermana acá en Valdivia con mis 2 sobrinas y mi hermano que está en Calama. Ya. ¿Y solamente tú ligado al tema artístico o tus otros hermanos también tienen alguna beta? No, es que, bueno, mi hermano se fue por el área de la mecánica automotriz. Y mi hermana a ser dueña de casa y a criar a mis 2 sobrinas. Que es una pega muy, muy importante. Sí, bueno. Demasiado. Oye, nosotros tenemos varias cosas importantes aquí en el programa, yeah. El formato. A ti te hemos pillado un poco de sorpresa, lo hemos raptado un poco de la calle, lo hemos traído al locutorio. Sí. Pero mientras estemos conversando, para que tú les des vuelta, el esquema de nuestro programa es interrumpiendo nuestra conversación con temas musicales. Okay. Así que en algún momento, más adelante, te voy a pedir que elijas una canción y que nos cuentes también cuál es el sentido de esa canción, qué importancia tiene para ti. Un poco uno siempre se va quedando marcado con algunos temas en la vida. Oye, y después te fuiste a Santiago. Y ahí, ¿qué puerta tocaste? Mira, había hecho algunos contactos cuando yo trabajaba con acá en Valdivia, con gente que venía a hacer eventos de Santiago para acá, y que en realidad no valieron de mucho. Cuando llegué a Santiago, dije, ¿sabéis qué? Bueno, obviamente como típico, como uno llega como tocando puertas, oye, ¿sabéis qué? ¿Te acuerdas de mí? Nunca pasó nada. Y hasta que un día fui al Parque Arauco y estaban haciendo un desfile de moda. Anoté el teléfono de la productora que estaban haciendo el desfile, la llamé, esto fue un día martes, el día viernes me citó y el lunes ya estaba trabajando con ella. Pero sabéis que justo le hice un asistente porque la persona que tengo se va. Ya. Ahí estuve como 3 semanas. O sea, fue harto de suerte igual, de encontrarte con la situación de... No, yo siempre he dicho, mi mamá me dice que nunca diga que es cosa de suerte porque dice que no, que esto es trabajo y que yo me lo he ganado por el trabajo. Pero siempre hay que estar en algún lugar apropiado para que se den las condiciones. Claro, bueno, y la cosa es que ahí me hice como contacto a algunas modelos hasta que conocí a una que necesitaba una producción de moda para una revista. Yo dije, ¿cómo se hace esto? Me dijo, mira, necesito que te consigas vestuario, maquillaje, peinado... que me peinen, maquillen, y dije ya. Me llevó hasta a conversar con el editor de la revista. Y él me dice, mira, ¿sabes qué necesito? Ella va a ser nuestra próxima portada, que es la desaparecida revista H, la revista Hombre. Y yo le dije, ya, ok. Le dije, no te preocupes, el día que se haga la foto va a llegar ella producida. Bueno, ya tenía con esas 3 semanas contacto con gente, con marcas y todo el cuento, y dije, ya, bueno, esto debe ser ultra difícil. Y sabes qué, se fue dando súper fácil. Y les gustó tanto mi trabajo con Ruth porque me tuve que conseguir una locación que fue un hotel, un lindo vestuario para ella, con esta modelo que te digo, que en el fondo me pidió que yo le ayude a hacer la producción. La puedes mencionar sin problema. Bueno, es la Ruth Gamarra, una extremecano. Y les gustó tanto mi trabajo con Ruth que me dijo, mira, ¿sabes qué? Este trabajo hace mucho rato necesitamos a alguien que lo haga. Como hiciste la portada con Ruth, ¿te gustaría el trabajo? Pasé de la productora a pasar a trabajar en la revista, hombre. Y sabes que gracias a Dios siempre se ha dado así. No, claro, obviamente buscando la instancia, pero o sea, es cosa. Yo siempre digo, de verdad, tengo un ángel que me ilumina todo el rato y que anda conmigo, porque he conocido casos de valdivianos o de gente que va a Santiago a probar suerte y no le ha ido tan bien. Sí, y eso de verdad es. De hecho, siempre me preguntan ¿a qué crees tú? ¿A qué le atribuyo? Yo siento que, bueno, siempre digo, soy Tauro, soy tosudo y soy onda perseverante. O sea, no, para mí no existen los no. O sea, como sea, y siempre he dicho, o sea, en Santiago puedes trabajar en lo que tú quieras porque siempre es la capital. Hagamos la primera pausa. Ok. ¿Tienes pensado tu tema? Sí, ¿sabes qué? No, soy romántico, pero a morir. Y me encanta Laura Pausini. Laura Pausini, sí. ¿Y algún tema particular de ella? Entre tú y mil mares. Ya escuchamos el tema y seguimos conversando con nuestro gran amigo Rodrigo Álvarez. Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mí. Puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú. Oh, Estamos de regreso escuchando esa hermosa canción de Laura Pausini. Nuestro amigo Rodrigo, él se declara completamente romántico. Es súper interesante esto, porque llegas a Santiago, haces esto con la revista H, te contratan. ¿Y cómo sigue la carrera? Bueno, no estuve ahí 3 años. Estuve 3 años en Editorial Perfil. O sea, de hecho me ganaste un premio internacional con ellos. Que la revista H era, bueno, se hacía en Chile, en México, en Argentina, en Perú y en Uruguay. Hicieron un concurso con de cada país, qué mejor producción, y ganó la mía. Y de hecho la gané con la portada en ese entonces con Roxana Muñoz, que la hicimos alusiva a lo que era el 18 de septiembre. Se llamaba Villa Chile, de hecho, la producción. Así que ahí está el premio en mi casa, mi mamá lo tiene, pero... ¿Tienes, me imagino, colección de tu, de todos tus logros? ¿En alguna parte tiene guardado? ¿Sabes qué? Siempre es lo que le reclamo a mi mamá. Yo creo que yo me preocupo más de mis cosas que ella debiera... Porque mi mamá, te digo... Una sencillez que ni siquiera le importan las cosas que yo hago. Yeah. O sea, si me, se siente orgullosa, yo lo sé. Pero cada vez que salgo en entrevista, yo ando preocupado. Archívenme esto, por favor. Si no, andaría a votar por cualquier lado. ¿Debieras tener tus portadas en algún lugar? Las portadas importantes. De, no, las esta tengo. Primera sí. Portada, así como bien visible. Sí. Oye, y esta llegada al Canal 13. ¿Cuánto tiempo pasó? Mira, yo había trabajado en Canal 13 el año 2007. Porque precisamente cuando trabajaba en la revista H tuve mucho contacto con canales de televisión, porque era una revista que donde posaban mujeres casi en pelota, por así decirlo. Era tipo Playboy. Ajá. Y se gestó como una buena alianza con Canal 13, y en un minuto me llaman de alfombra roja como para comentar moda. Y ahí estuve como 3 o 4 meses comentando moda. Iba toda la semana con un bloque de moda 8 minutos. Fue súper entretenido, y hasta que, bueno, dijeron, ¿sabes que la moda no marca? Este espacio hay que sacarlo. Ojo, que ahora viene al revés el tema. Sí. Nos acompaña alguien de SQP aquí en el estudio también. Sí. Que a lo mejor la entrevistamos más adelante. Y hoy día hay toda una tendencia, según lo que yo he podido ver, de rescatar o comentar los looks de los famosos, claro. En distintos momentos, en eventos, en pasarelas. Es que se ha criticado bastante, y de hecho, bueno, obviamente las instancias que hay en este país, que para mostrar un poco de glamour, por así decirlo, está el Copihue de Oro y está la Gala de Viña. Y bueno, pasa que hay ciertos cánones en el fondo, como de la estética, que en el fondo hay mujeres que son guapísimas, que tienen muy buen gusto, en el caso de la Cecilia Bolocco. Hay casos de mujeres que en realidad no vale la pena mencionar, y que en realidad cero estilo para vestirse. Y yo no sé si realmente lo hacen con su qué, como para que realmente digan, sabes que sí. Para ti, ¿ella es un ícono de la moda nacional? Sí, sí, sin duda. Sí. Sin duda, yo creo que la elegancia, y piensa tú que es nuestra única Mi Universo, y no sé si vaya a haber otra, pero bien, o sea... Cero, o sea, te diría que ella es lejos la mejor representante de lo que es la mujer. O sea, glamorosa. Por algo tiene también una línea de vestuario, que mucha gente que sigue la línea de Cecilia Bolocco, que espera que lance sus colecciones para... Porque, bueno, yo he ido en 2 oportunidades a sus desfiles, y sabes que es una ropa muy cómoda. Siento que para la mujer chilena, que obviamente tiene que tener el estilo de Cecilia y la figura también para lucirla. Claro. Esto no es galleteado, ¿cierto? No hay No. No hay un sponsor. No tengo ni un contacto con Cecilia Bolocco. Oye, pero es muy curioso, porque cuando uno es provinciano y está metido en regiones, escuchar que un coterráneo uno se relaciona tan libremente con personalidades que uno ve tan lejanas, es realmente bonito. Es que, o sea, para ti es parte de tu trabajo, para nosotros es claro, es que sabes qué pasa eso, y de hecho en la entrevista que muchas veces me han preguntado, que nunca llegué a trabajar en un medio de comunicación como una revista o un canal por trabajar con gente de la farándula. O sea, a mí de verdad me encanta lo que es la producción, o sea, me encanta producir una linda foto o un no sé, un lindo desfile de moda. O sea, que si se va a mostrar una tendencia, ¿cómo la podemos accesorizar? ¿Cachai? O sea, ese es el estilo que a mí me gusta. No llego a trabajar a esto por conocer gente en la televisión. Claro. Es un beneficio ampliado. Claro, instancias que sean que realmente uno tiene gente que conoce en televisión, y claro, a la larga de tanto trabajar se llega a lograr, por así decirlo, una amistad. Ok. El tema de la revista Vea. ¿Estás colaborando con ellos hace un rato ya? Sí. Es que lo que pasa es que desde el año 2007 yo colaboro con la revista Mi 17. ¿Ya? que es del mismo holding de revista. Claro, es de la misma empresa. Y bueno, un día la editora me dice: Rodrigo, ¿sabes que en Bea necesitan a alguien también? Te voy a presentar al editor. Porque llevan. Pasó en un tiempo que en el Bea ningún rostro quería posar para la revista, porque no había preocupación de una producción de fotos. Entonces les decían: necesito que lleguéis vestuario y llega maquillaje y peinada y por favor búscate un hotel. Entonces los rostros decían: ¿sabes qué? O sea, les estoy, por así decirlo, facilitando imagen. Claro, para una entrevista y me tengo que preocupar de la producción. Entonces es ahí donde hemos logrado desde y siempre se ha dicho, o sea, desde que llegué a ocupar y a implementar esto, por así decirlo, de en el fondo como producir claro, una foto, buscar que en el fondo que el rostro se sienta cómodo, que diga: ya, perfecto, ¿sabes qué? Sí, hay preocupación. O sea, me buscan un hotel, me buscan el vestuario, me buscan una maquilladora, me buscan un estilista, voy. En el fondo es una precaución mínima para el evento. Y este tema del bienvenidos, bueno, ¿cómo se gesta? Aparte que tuviste la colaboración en la alfombra roja en un momento. No tiene nada que ver, porque yo el año pasado trabajé para Mega. Ya. Y ahí conocí a la directora de arte, que este año volvió a trabajar a Canal 13. Se había ido del Canal 13, se fue a Mega a trabajar para un proyecto que se llama Trepadores. Me conoció, siempre ella dice: te eché el ojo. Y cuando se volvió a Canal 13, bueno, se había terminado este proyecto con Mega. Yo dije: bueno, vuelvo a la revista B y sigo trabajando en lo mío. Y ella me dice: ¿sabes qué? Hay alguien que necesita tu servicio en el departamento de vestuario del matinal. Ya. Se va la persona que en el fondo tenía este cargo que tengo yo. Y bien, ¿sabes qué? Fui a la entrevista, les gustó mi propuesta y obviamente como tengo contactos con marcas y porque trabajo en el medio, fue fácil. Entonces me dijeron: ¿sabes qué? Eres tú la persona. Entré a trabajar este año el 11 de febrero. Ya. Y ha sido un desafío, porque trabajar en el matinal es la gente que ve televisión, claro, pero no sabe lo que hay detrás, que es vestir todos los días, no un rostro, varios, y tenés que andar corriendo por todo Santiago buscando ropa, accesorios, es una locura. Pero ¿hay alguno que sea más complicado que otro, que tenga...? Es que, ¿sabéis qué? Bueno, es tele, siempre he dicho... Egos. Son egos, y trabajáis con, por así decirlo, con la sensibilidad de la gente. Entonces son artistas, entonces tengo que también entender que son ellos los que salen en pantalla y que son ellos que en el fondo el look depende de mí, o sea, el vestuario, los accesorios, el zapato, hasta lo más mínimo. Oye, Rodrigo, ¿y alguna anécdota que podamos contar? No, es que hay varios, pero en este minuto no me acuerdo. Solo que son un poquito estresantes nomás. De hecho, hace poco estaba con una amiga conversando, que es la que me acompaña, y le digo: Tatiana, ¿sabes qué? No respetan las vacaciones. Te han llamado mucho este último tiempo. No, y tú les dices: ¿sabes qué? Estoy de vacaciones. Ay, y es como... ¿Qué? ¿Vacaciones no existen? No, lo necesito ahora. Como dijo alguien por ahí, las vacaciones no existen. Claro. Oye, ¿vamos al segundo tema? Ok. Segundo tema, me encanta Luis Miguel. También. ¿De actual o de antes? El de antes. Ya. El de antes. Yo creo que el tema clásico que a todos nos ha marcado en su momento es la Incondicional. Ya, ¿o y no? Por supuesto. ¿Y por algún motivo en particular? No puedo contar. No puedes contar. Ya, entonces, Luis Miguel, la Incondicional, y seguimos conversando con Rodrigo Álvarez, este nuevo amigo nuestro. Gracias. Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga tú, golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera. Nada, tú, la misma de cariño yo que sé. Tú mis horas bajas, tú un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesa. Después de esa hermosa canción de Luis Miguel, estamos de regreso conversando con Rodrigo Álvarez. Hay una serie de comentarios y anécdotas que nos contó fuera de micrófono que no las puedo repetir, lamentablemente. No, secreto está. Es el making of. Oye, pero esto es estresante, es agotador. Pero por el otro lado también es un tema que a ti te gustaba y andabas buscando. Tu conexión, tu reconexión con la ciudad después de todo este paso por Santiago. Bueno, acá yo siempre lo he dicho, Valdivia es la ciudad que me vio nacer, crecer. Agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, de verdad. Pero me pasa que siempre he dicho, el día que yo vuelva acá, yo creo que va a ser el día que yo venga a jubilar. Que ya jubilado, que ya no sirve para nada. Y dije, ya, la manda mi sobrina menor, es la que me va a mantener. Pero tienes un vínculo bien importante con Valdivia, lo tienes hace muchos años con el concurso Reina de los Ríos. Reina de los Ríos, bueno. Bueno, desde el 2007 que estoy trabajando con ellos. Y de verdad, ha sido una relación exquisita. Todos los años conozco niñas nuevas. Y este año me llamaron nuevamente. Pensé que no iba a poder por el tema de agenda, porque tuve que hacer calzar mis vacaciones con paz para pasar con mi familia Navidad y ahora Año Nuevo. Y dije, bueno, ok. Le dije a Carlos que sí que me ha hecho mandar muchos saludos. Un gran amigo, lo quiero harto. Y le dije, ¿sabes qué? Estoy, así que si te sirve, quiero estar de este año nuevamente. Y me dijo, por favor, ven y vamos a estar con la... Estuve de jurado con eligiendo las 10 finalistas que hoy día estoy preparando en pasarela. Ah, ok. ¿Y cómo se ve la selección? ¿Cómo estuvo la selección? Estuvo difícil. Fueron 18 niñas las que se presentaron. Y de verdad, bueno, obviamente el ojo crítico, siempre lo he dicho, que tengo es juicioso. Entonces... Obviamente tengo que entender de que aquí no voy a encontrar modelos, que no voy a encontrar niñas de pasarela alta costura, y en el fondo no se está eligiendo eso, está eligiendo una reina de belleza. Una chiquilla que represente la realidad. Claro, que en el fondo eso es lo que quiere la municipalidad, una niña que en el fondo tenga una conexión con el público, que pueda ser una, por así decirlo, una buena dama de compañía para el alcalde, para las actividades sociales, para que no se malentienda. Y eso es. Entonces, ha sido una experiencia entretenida. Y además que te reencuentras con tus amigos, con tu pasado y tu... No, sí, cada vez que puedo me escapo a la ciudad. Siempre lo he dicho, la gente que me conoce, que a mí me deprime la lluvia. O sea, yo una de las razones por las cuales, independiente de la laboral, es el tema de la lluvia. O sea, yo de verdad no me supera. Es lo que más tenemos, tú sabes. Sí, por eso me fui. Es bien importante contar eso porque nuestra radio, nuestra marca 14 Sur, se escucha mucho en Santiago. Tenemos como un 40% de sintonía en Santiago y un 20% de sintonía fuera del país. Mira. Estados Unidos, Colombia, México, España, Argentina también, como los que dieron un poco la sintonía. Entonces, es bueno contar todas estas cosas, a veces darse un minuto más, porque la gente que nos escucha afuera entienda cuál es nuestra realidad, nuestra idiosincrasia. Claro. ¿No? Oye, y cuando, aparte del vestuario y todo este tema estético, ¿cuáles son tus otros intereses? ¿Laborales o personales? Personales. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, tiempo libre que poco tengo, porque en realidad me considero una persona demasiado trabajólica. O sea, de verdad, amo trabajar. No me preguntes por qué. O sea, es que, y de hecho, los fines de semana trabajo para algunas marcas en Santiago, promoviéndolos en distintos ámbitos. Y tiempo libre que tengo, juntarme con los amigos cuando puedo, salir a comer, a bailar. ¿Sabéis qué? Bueno, hay algo que no conté en la revista, pero cuando no me escapa el cajón del Maipo, tengo allá un refugio, por así decirlo, y no, lo paso bien. Allá me desconecto. Ya, es bien importante eso. Sí. Porque ahora estás de vacaciones y me comentabas que también te están llamando del canal para preguntarte algunas cosas. Que... Claro, o sea, hay gente que no entiende que... Televisión, claro. Bueno, televisión todos los días, así que claro, las vacaciones no existen. ¿Qué más te gustaría contarnos? Bueno, estoy feliz en la ciudad. De verdad, me han tocado días preciosos. Aparte que igual me reencontré con una amiga que no veía hace mucho rato, que le mando saludos, que está por ahí. Y tengo que visitar a más gente todavía. Que siempre he dicho, o sea, mis vacaciones acá son pagadas, porque igual la responsabilidad que tengo con el concurso Reina de los Ríos es súper importante. Igual y quiero que las niñas en el fondo lleguen el 24, que es el día del show de coronación, bien. Que se vean bien en pasarela, que tengan un buen desplante. Entonces estoy como abocado a eso y obviamente hacer vida social con los amigos. Claro. ¿Y algún otro proyecto que involucre a Valdivia en todo lo que haces? Mira, siempre constantemente me están llamando de repente para hacer desfiles o tengo algunos, por así decirlo, clientes acá que me llaman y me piden asesoría. Pero actualmente no en Valdivia no, lo del concurso Reina de los Ríos. Sí. Bueno, no sé si quieres contarlo tú o lo cuento yo. De. Lo que vas a hacer para 14 Sur. Prefiero que lo cuentes tú de la sorpresa. La sorpresa y la primicia ahora que estamos conversando hace un par de días atrás. Rodrigo va a hacer una labor de difusión y de relaciones públicas en Santiago, dado que él encuentra, y yo eso lo debo creer porque él es experto en estas materias, que la revista nuestra tendría una llegada importante en Santiago con avisadores que podrían efectivamente querer estar presentes en nuestra región. Mira, desde que te conocí, no te estoy tirando flores, encuentro que la revista es buenísima. Sí siento que tiene que tener una, y te lo dije cuando nos conocimos, obviamente una proyección, y no solo en la ciudad, también afuera. La gente tiene que saber lo que pasa en la ciudad, porque la revista tiene mucho contenido local. Sí. Pero qué bueno que la gente de Santiago o de otras regiones sepa lo que pasa en Valdivia y conozca Valdivia. Conozca la actualidad. Efectivamente. Yo creo que esa es la crítica constructiva que puedo hacer un poco al Departamento de Turismo de la Municipalidad, y lo digo abiertamente, es una crítica que desde el minuto que llegué a trabajar con ellos siento que Valdivia le falta como una promoción, por así decirlo, a un turista que venga a dejar lucas, por así decirlo, también, y que en el fondo sea un ingreso y que tengan como punto de referencia Valdivia, que acá está el Huilo Huilo, que está la noche valdiviana, que está la fiesta de la cerveza. O sea, tenemos muchas actividades que se ofrecen durante el verano y la gente realmente no prefiere Pucón o Puerto Vara. Sí. Esto que conversas tú es recurrente en nuestros entrevistados. Lo hemos escuchado de boca del intendente, lo hemos escuchado en boca de algunos directores de servicio, algunos empresarios, emprendedores que han venido acá. La semana pasada tuvimos a una cocinera, a una chef local, y también su crítica y su comentario por el mismo lado. Es preocupante de alguna forma, si el diagnóstico está claro, ¿por qué no lo hacemos? Yo creo que... Bueno, hay algún llamado a la gente que en el fondo está involucrada en el tema del turismo, y siento que Valdivia ha tenido un crecimiento importante este último tiempo. De hecho, me lo preguntaron en la revista del año 2005 que me fui hasta hoy. obviamente he notado cambios, o sea, ha llegado un casino de juego, pero siento que le falta mucho más proyección, siento que le falta más publicidad. Bueno, obviamente, por ejemplo, pasa en Viña, que Viña, claro, tiene el festival, claro, y eso también hace un atractivo turístico dentro de, y las sí, playas. Acá igual, creo que hay muchas cosas que en el fondo se pueden explotar aún más públicamente y promocionalmente hablando. Siento que los canales, los medios, tanto escritos como televisión, deben mostrar Valdivia. O sea, tienen que, de acá de Valdivia, ofrecer Valdivia. Ofrecer sí, Valdivia es como una zona turística. Yo sé que tú eres un muy buen embajador nuestro, porque cada vez que puedes traes gente de Santiago, sí, y difunden nuestra cultura y nuestras hermosuras. ¿Vamos al próximo tema? Sí, hoy me ¿También? Estaba metido en el tema. Esa es la idea de nuestro programa, sorprender un poco a nuestros invitados. Mira, hoy estaba pensando qué pedir, y ¿sabes qué? Me gusta el español. ¿Se me olvidó el ¿Bisbal? No. Hizo un dueto. Nos puede, Marcelo, que sabe mucho de música, también nos puede ayudar. Sí, que es el... ¡Uy, no puedo creer! Es de la última horneada de los españoles. No, espérate. ¡Alejandro Sanz! Sí. Mítico. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Con un poco de ayuda, recordamos la... Pisando fuerte. Pisando fuerte. Sí. Alejandro Sanz, y retornamos con el último bloque aquí con Rodrigo Álvarez en entrevista en línea de 14 Sur. Ya ves, mi edad es tan difícil de llevar. Mezcla de pasión e ingenuidad, difícil controlar. Tú siempre tan fantástica, y yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad y vestir mi piel. Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte. Mi habitación en silencio está, templado el aire, y yo que pienso en soledad, locamente enamorado. No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti. Locamente enamorado, locamente enamorado, sí. Irá bien, ya verás. Me digo porque quiero estar convencido. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte, compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Pisando fuerte, pisando fuerte. No, no. Compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Pisando fuerte, pisando fuerte. Es tan bonito esto de soñar, y tan violenta la verdad. Ya no puedo más, pero ya me conoces, y aunque todo se hunda, seguiré aquí en pie. En pie. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte. Compartiendo las miradas con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Pisando fuerte, pisando fuerte. ayuda a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Es tan bonito esto de soñar. En esta Navidad que pasó, ¿cuál fue el regalo que más te gustó? Ah, que mi mamá me haya traído Valdivia. debo reconocerlo. Porque estaba complicado si venía o no venía. Entonces, cuando decidí ya arreglar el tema de mis vacaciones, me había quedado sin pasajes y mamá me dijo, ya sabes que voy a hacer lo posible para que puedas venir a pasar el año nuevo. Entonces, cuando llegué me dijo... ¿Y se junta toda la familia? Sí, no sé. Mi hermano no toma sus vacaciones en febrero, pero nos juntamos ahora todos en... Mi hermana, con mi sobrina, que en el fondo son las que más disfrutan la Navidad. Hace 9 años se volvió loca con todos los regalos. Oye, y me imagino que el verano igual en Santiago es muy intenso en el tema de televisión. Se viene Viña, ¿hay alguna relación con Viña también? Yo llego ahora el día 5 de enero a trabajar todo lo que es la preproducción para lo que llevamos a Viña del Mar. ¿Y el canal se traslada a Viña? Sí, ya. Matinal se... Se va, creo que desde el 21 en adelante, o el 20, no lo tengo claro todavía, y tenemos que llevar todo lo que es vestuario, todo lo que implica hacer el trabajo que se hace en el canal, hacerlo allá en Viña. Y es mucho más complicado porque en el canal se te ocurre, o a los productores realmente se le ocurre cualquier cosa y está ahí. Tenemos la bodega del canal donde podemos... O sea, te mueren las cosas que encontrás de repente. Pero estando en Viña estamos más limitados, claro, porque no viajamos todos los días, nos encierran en un hotel, entonces de verdad es complicado. Pero bueno, es parte del proceso. Sí. Rodrigo, un último mensaje para los amigos valdivianos y amigos del mundo que nos escuchan. Bueno, tengo muchos amigos en México, así que les voy a pedir que sintonicen, por supuesto. Sí, les voy a mandar un mensaje. El día sábado se transmite, o sea, estamos transmitiendo este día sábado, y el día lunes a las 3:30 se retransmite. Ah, okay. Y también, siempre lo digo yo para los valientes, a las 9:00 a.m. en Radio Exquisita, señal abierta 93.1. Ah, ok. Bueno, les diré para que lo puedan escuchar. Y después lo pueden bajar. Va a estar colgado en nuestro sitio también para que puedan escuchar la entrevista in extenso. Ah, fantástico. Bueno, un saludo, por supuesto. Que este año 2015 todos los valdivianos tengan un excelente año. Que se viene con todo. Yo, de verdad, paso año nuevo y a Santiago y no vuelvo quizás hasta el próximo año. Pero bien, no, de verdad que... Y bueno, primero también agradecer la invitación de tu parte, Guido. Y gracias por la entrevista y saludo a Walter, que de verdad se pasó. O sea, sí, muy buena y me encantó. Esta es tu casa, Rodrigo. Así que si tú vas a ser también embajador de Valdivia en Santiago y embajador nuestro, todas las conexiones con tu ciudad por intermedio de lo que somos como marca. Yo, materia dispuesta, así que lo que necesiten, por favor, no duden en molestarme. Ahí estaremos llamando sin problema. Amigos, nosotros nos despedimos, ya es hora de almorzar. Sí. Hay compromisos adquiridos y nos vemos el próximo sábado, si Dios así lo quiere, aquí en 14sur.cl con Entrevista en Línea. Hasta pronto. Fue en 14 Sur Open Radio, Entrevista en Línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra Entrevista en Línea, aquí en tu Open Radio, desde el sur del mundo, a tus oídos.